Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu compañía. Te habla David Calderoni. Empezamos este intenso viaje que va a durar 60 minutos alrededor de nuestras bandas independientes, bandas que se autogestionan, bandas que en definitiva ponen el alma en su música y quieren que a través de medios como el nuestro, a través de programas de pura radio rock como Trovador Urbano, llegue su esencia a ti para que lo disfrutes y para que entre todos podamos darles un poco más de vida. Como ya te digo, estás escuchando Trovador Urbano. Si lo haces a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Ese email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas más largos con muchas de las entrevistas de estas bandas que te traemos semana tras semana en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos trae directamente hasta el foro para conocer a esta fantástica banda que son Cinnamon Place. Ellos sacaron este de Place o Cinnamon con un total de 6 cortes, donde el blues eléctrico, la experimentación de aquellas bandas que a finales de los 60 ponían el punto sobre la I en la música, en que no se podía quedar como música simplemente de escaparate, que al fin y al cabo es como termina una década que empezaba en los 60 brutal y termina aburguesándose en cierta manera. Y hay bandas que hacían un poquito más. Ellos recogen muchísimos años después ese testigo, ellos que son, como te digo, Cinnamon Place, este trío madrileño, y para comenzar la nueva edición del programa empezamos con esta burrada sonora que es B-Stock, como bien te digo, siempre agradeciéndote y dándote las gracias por estar en la escucha. Escuchamos a Cinnamon Place, ahí están. Yeah. everyone. My faith is blind in no one. My price is low, I'm a visto. De esta manera tan maravillosa comenzamos con el trío madrileño Cinnamon Place, que nos pone tras la pista de la banda asociada, como siempre una recomendación que nos llega desde asaltomataradiorock.com, y como bien te digo, esas bandas asociadas, y una de ellas es El Rey Salitre y Las Malas Lenguas. Es un previo para lo que será su nuevo trabajo discográfico, una larga carrera. Fijaos que hay muchas bandas que tienen muchos discos y no se les conoce, es una pena, pero es así, pero nosotros estamos para darle ese empujón, al igual que hacen en Asalto Mata RadioRock.com desde sus bandas asociadas, este Helicóptero del Rey Salitre y Las Malas Lenguas. Ahora interpreto las señales del cielo. 3-2-1 es la cuenta atrás. Traje de gala y mi mejor sombrero. Para mi aventura interestelar. Este es mi nuevo aparato. Todo está a punto para despegar. Vas a seguirme en este viaje. Estrellaremos, pero nada ni nadie me detendrá. Me llevo puesto el paracaídas. Subiré tan alto y no pienso bajar. Este es mi nuevo aparato, mi nueva nave espacial. Quieres montar y me quieres. el grupo manchego Incordian nos sigue poniendo sobre la pista donde está la muerte. ¿Dónde está la muerte? Que es su último trabajo fonográfico y están presentándolo por muchísimos sitios, incluso se van de gira por Francia. Una banda muy interesante que endurece el sonido del programa, el playlist con el cual hemos empezado, y este Mugre Humana que se incluye dentro de este ¿Dónde está la muerte? Nos vuelve a atraer a la banda manchega Incordian. Carlos Ferrer como vocalista, Ladri como guitarra y voces, a las bajos también guitarras y voces Jaume, y Sergi como baterista y voces. My Night Motel, Give Me Some, es el trabajo que te volvemos a traer para recordártelo, para refrescártelo, de esta banda que llega desde tierras catalanas, desde Terrassa, y que nos vuelve a sumergir en el hard rock de corte clásico. Drip Me Up The Wall. Ahí les tienes a My Night Motel. Take my life. your dreams for free. Interesante cómo te pueden recordar en cierta manera también a los Kiss en los coros que te proponía este tema de Midnight Motel. Volvemos a Madrid, volvemos a acercarnos a un trabajo que tiene ya un tiempo, pero es su último trabajo y que ya te propusimos en su momento y les queremos volver a rescatar. A Terrestre, Montu Hoptep, como te digo, un trabajo que nos llega del año 2018, pero de momento no hay mucho más. Por eso vamos a escuchar este Mordaza, para seguirles recordando a los madrileños Terrestre. Yeah. La voz de los sin voz, aquellos que en la oscuridad fueron fuertes ante el terror del sinsentido en su férrea mirada. El color y la alegría en el sinónimo del futuro, para igualar las almas, sabiendo que vendría la libertad. Pero solo unos tienen, solo unos tuvieron derecho, solo unos tendrán derecho, la masa es más fuerte. No se debe olvidar, nuestros familiares no partieron por nada, sufrieron tanto por nosotros que su luz habla en calma. Por eso lucha y llora, cáete y no tengas miedo. Soporta con amor todo y ama hasta que se extenúe tu alma. Nos vamos después de escuchar este bonito tema que nos han pedido con efusividad y con pasión, y nosotros no vamos a ser menos en devolvérselo. Pues, como bien te digo, nos vamos hasta tierras cacereñas. Volvemos a rescatar a Peccata Nostra, que con su primer trabajo, Ecos del Pasado, nos acercan este cuarteto de puro heavy metal, donde Rubén está al bajo, Joaquín como baterista, David a la guitarra y a la voz, y Pablo como guitarra. Como te digo, vamos hasta tierras extremeñas, hasta Cádiz, para acercarnos al sexto corte de este primer trabajo de Peccata Nostra, este La Judía Errante. Excelente, Peccata Nostra. Muchas, como bien te digo, de estas bandas que escuchas, por ejemplo, Peccata Nostra o Cinnamon Place, que han sonado hoy, pasan por nuestros micrófonos. Siempre te digo que, aparte que nos escribas a saltomataradio.com/trovador-urbano, ahí puedes saber más de todo esto que te cuento, no solamente de noticias, sino entrevistas a muchas de estas bandas que os hago partícipes todas las semanas en esta hora de emisión. Pero como bien te digo también, pues tenemos ese email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Y ahora vamos a volver a rescatar. Están grabando, se hace larga la espera, porque Tres ya tiene un tiempo, de los malagueños Siddhartha, y vamos a volver a rescatar de su última obra de estudio este Siete Lunas, estando en espera de nuevo trabajo, como bien te digo, de los malagueños Siddhartha. Sí. Volvemos de nuevo al foro después de escuchar a estos malagueños, siempre recorriendo la geografía nacional, y si además podemos dar alguna pincelada de lo que poder ver, pues mejor que mejor, porque tenemos una piel de toro, como se ha denominado de siempre, la península ibérica, que conforma también, evidentemente, nuestros hermanos portugueses, espectacular, y es recomendable también, aparte de viajar al extranjero, que eso siempre abre miras. Estos madrileños, esta banda de heavy metal sinfónico Arendel, sacaron ese Sin Aliento, del cual te volvemos a proponer una de sus piezas, este Orgullo, que suena así tras mis palabras. Ahí te dejo a los madrileños Arendel. Y es que el amor pertenece a quien cuida de ti. Excepcional esta banda madrileña Arendel, que ya va dando paso a lo que es el final del programa, un programa que hemos cerrado con este tema dedicado a cualquier forma de amar y que sirve para, sobre todo, estar bien, ser feliz y soportar el día a día. El amor es algo fundamental en la vida de cualquier ser humano que piense, en este caso, con un poco de perspectiva. Como siempre, darte las gracias por la escucha. Hemos estado en estos 60 minutos de pura Radio Rock, trayéndote la mejor música de bandas que, por desgracia, no tienen toda la amplitud sonora que debieran por la grandísima calidad, como habéis podido escuchar en el playlist de hoy. Y como siempre, pues agradecerte que hayas estado escuchándonos en tu FM preferida, en tu página web preferida y también a través de tu app preferida, trovadurbanoradio@gmail.com, para que te acerques a escribirnos, a contarnos lo que tú quieras, si nos escuchas, lo que creas conveniente, si tienes una banda, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomata.radiorock.com/trovador-urbano. No me lo deje de lado. Y esto para mí fue un auténtico descubrimiento cuando una banda que yo creo que es muy, muy desconocida, tienes que rebuscar un poco para acercarte hasta ellos y saber que si no fue porque tenían que irse al servicio militar, los The Stones hubieran ido en 1975 de gira por Europa con nada más y nada menos que Queen, la banda de Freddie Mercury y de Brian May. Como bien te digo, con ellos vamos a cerrar con este I Am Busy, que suena excepcional casi 50 años después y que nos sirve para cerrar otra tarde de Radio Rock, otra mañana, otra noche de pura Radio Rock aquí en Trovador Urbano. Ahí te quedas con The Store. Disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. ¡Chao! We'll be right back.